Es casi lo más normal que se oiga a personas decir que tanto que se ha luchado en este país y total es poco o nada lo que al fin y al cabo se ha obtenido. Esa opinión es expresión y reflejo directo del punto de vista de buena gente con un nivel atrasado de conciencia, de comprensión y entendimiento de los asuntos y problemas que han sido causas y motivos de las continuas luchas, de las que en efecto la población nacional dominicana ha sido tanto testigo como protagonista de esas bregas que en todos los órdenes, esferas de actividades económicas, de reivindicaciones sociales, políticas, de reclamos de justicia, como en contra de los abusos y atropellos que llevan a cabo los gobiernos desde el Estado y a través de sus funcionarios y autoridades, muy especial y particularmente a través de los órganos coercitivo-represivos que como mercenarios solo sirven para la represión y persecución de la población trabajadora, como se retrata de cuerpo entero la Policía Nacional, los cuerpos de las Fuerzas Armadas, lo mismo que los tribunales, jueces y sobre todo de la Fiscalía y sus cancerberos penalizados. Hoy día tenemos que un desalmado mediocre e insignificante detenta el poder del Estado desde su llamado poder ejecutivo gubernamental, puesto para el que no reúne ni las mínimas condiciones y prendas de capacidad política ni nivel intelectual, pero mucho menos las condiciones morales ni éticas para ser presidente del país, ni para que alcanzara ese puesto en buena lid, respaldado por una población con la debida comprensión política e ideológica del carácter de las tareas que por delante demanda el proceso histórico en el elevado orden de las tareas políticas. Todo el mundo sabe que el sujeto llamado el gángster Murmullo, el dañino Medina, fue arrojado al poder por las corrientes ciegas de los intereses espurios más siniestros del imperialismo norteamericano, de los grupos oligárquicos reaccionarios vernáculos y las componendas con los círculos de mercenarios y retrógrados incubados durante años y décadas de años por fuerzas de la oscuridad y la ignominia creadas por mecanismos del imperialismo yanqui y de los imperialistas europeos, como del imperio parasitario y oscurantista que han pactado la Iglesia Católica Vaticano y las repugnantes confesiones protestantes o evangélicas, obedientes y sirvientes incondicionales a los dictados de los centros del capital financiero y sus monopolios en los Estados Unidos. Para llevar a cabo esa labor, estos se han valido, desde los mismos tiempos de la dictadura de Trujillo, de la labor desplegada como agente de la CIA y de sus redes de reaccionarios que dirige la CIA y su cobertura del Departamento de Colonias o de Estado norteamericano, por el leproso moral Juan Bo. Este Juan Bo, desde la época de la dictadura criminal y sanguinaria que cumplía las directrices del imperialismo yanqui y de la Iglesia Católica Vaticano, venía siendo presentado como un supuesto intelectual de fuste y un dirigente político de envergadura al que le correspondía, según los centros de injerencia e intervencionismo y su política de la doctrina Monroe, a la que siempre se arrodilló miserable y cobardemente, ostentar la representación del movimiento antitrujillista de carácter nacional, popular y democrático, cuando en verdad era tan palpable como evidente que ese leproso moral no tenía ni un ápice de identificación con el contenido ni el significado del movimiento antitrujillista que necesaria y obligatoriamente, como hemos dejado ya claramente dicho y establecido, fue siempre de carácter nacionalista, por cuanto Trujillo fue un matón y sicario de la ocupación militar del imperialismo a nuestro país del 1916 al 1924, yugo de dominación directa que por el empuje de las fuerzas nacionalistas y populares tuvo que disfrazar por la coyunda del conocido dominio neocolonial. A diferencia, por ejemplo, de Puerto Rico, donde desde el 1898 ha sido una coyunda directamente colonialista como lo sigue siendo en la actualidad. Pero el que el movimiento antitrujillista que nace desde que se produce el golpe de Estado del 23 de febrero de 1930, llevado a cabo entre Trujillo como agente del imperialismo y Rafael Estrella Ureña, para entonces vicepresidente del presidente constitucional Horacio Vásquez, siendo Estrella Ureña representante directo de la Iglesia Católica y del fascismo musolinista en el país, lo que ilustra tanto el maridaje del imperialismo yanqui con su programa de coloniaje sobre el país y la prostituida y venal Iglesia Católica, que ya habíase convertido en la ramera del musolinismo en Italia, pero por igual viene a su vez a ilustrar el contubernio eterno del imperialismo norteamericano, no sólo con el fascismo musolinista, sino con el nazismo hitleriano, como con el franquismo falangista imperante en España, como la dictadura nacional católica. Más claro de ahí, ni el cantar de un gallo al salir el sol. Que haya tenido el carácter, por su contenido y significación, el movimiento antitrujillista, nacionalista, popular y democrático patriótico, no fue obstáculo para que en el mismo, y desde antes del 23 de febrero del 1930, se infiltraran y fueran infiltrados tanto por el imperialismo yanqui como por la nefasta corporación retrógrada cavernaria de la Iglesia Católica Vaticano. Recuérdese que ya Mussolini, un año antes, le había creado a dicha corporación mágico-fantástica esclavista, que es la Iglesia Católica, el Estado Vaticano, tras la firma del acuerdo o pacto de Letrán del 1929 y la firma del concordato entre el Duce, cabecilla del Estado fascista italiano de un lado, y el alias Papa Pío XII de parte del cártel religioso Iglesia Católica. O sea, reiterado, para beneficio de los que se resisten a tener memoria de los hechos como de la experiencia aportada por estos para sacar las conclusiones del lugar. El Estado Vaticano es un Estado artificial, creado e inventado por el criminal de lesa humanidad Benito Mussolini, el duce del fascismo italiano y el alias Papa Pío XI, Achille o Achille Ratti, o el Papa de Mussolini. Otra conclusión más para servicio de los desmemoriados o de los que simulan no tener memoria. De ese recurso, que es un legado del Imperio Romano y su vasta experiencia de ejercicio de la esclavitud colonial como de la represión y aplastamiento de la resistencia de los pueblos y antiguas naciones subyugadas, el leproso moral Juan Bo, como espía pagado de la CIA y mercenario a sueldo del Departamento de Estado encargado del dominio colonial y neocolonial, fue convertido en un ícono e ídolo, y como tales, falsos y hechos de mentiras, según la genial teoría de Francis Bacon sobre las instancias negativas, del movimiento nacionalista, popular, democrático y patriótico antitrujillista. No por casualidad, al llegar de regreso al país, el leproso moral y su séquito, todos agentes y espías, leprosos morales pagados de la CIA y viles canallas mercenarios a sueldo del Departamento de Estado, echaron por la borda su pintoresca divisa con que definían esa instancia de traiciones y engaños, el perro de Bosch y su pandilla, de órgano sustentador del nacionalismo revolucionario, y la cambiaron, en silencio, por la divisa de colaboracionismo sumiso y abyecto de la doctrina Monroe y del imperialismo norteamericano, haciendo otro tanto con la lucha por la libertad y la democracia. A quienes, como incrédulos o hipócritas redomados, no quieran creernos, les remitimos a que vean, piensen, oigan y estudien lo que en conjunto llevan a cabo cada una de las jaurías de las diversas razas de canes que, con la fecundidad degradada de su imaginación del leproso moral, Juan Bo le ha legado como su herencia a la nación, al pueblo, al clamor de institucionalidad, democracia y libertad. Todo esto está reflejado en el espejo de la realidad actual. un atajo de leprosos morales genuinos y auténticos, productos de su maestro, ha asaltado el poder gracias a una estafa de 250 mil millones de pesos de los fondos del Estado y a lo que se le diera el nombre de déficit fiscal por dicho monto y que perpetrara el otro capo de Tuticapi, hechura y heredero estelar del leproso moral Juan Bó, Leonel Antonio Reina, un bastardo presuntuoso y presumido cuya ignorancia y falta de cultura real la suplanta con los guiones y libretos de lectura digerida que le suministra el Pacto Interamericano de Dominio Yanqui del que es miembro, al que disfrazan con el eufemismo de diálogo, como si pudiese haber diálogo entre el verdugo y su víctima, y que le precedió en la depredación del Estado y a la vez desde el que cometió las mil y una depredaciones posibles e imaginables de llevar a cabo desde el poder del Estado. Crímenes y asesinatos masivos, institucionalización de la corrupción, del entreguismo y el servilismo abyecto, ignominioso y ominoso ante el imperialismo yanqui y sus monopolios, como por igual ante las hienas y buitres del imperialismo de la Unión Europea. Conspiración permanente contra las esperanzas e ilusiones del país y su pueblo. Así llegó el actual incumbente representante del bochismo al poder del Estado sobre un terreno pavimentado de corrupción, entreguismo, degradación moral, orfandad ética y reforzamiento de la criminalidad y el asesinato desde y por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El perro de el hijo de la gran puta y criminal internacional de lesa humanidad, Rafael Hipólito Mejía, es parte de la misma especie canina realenga de los perros creados por el leproso moral Juan Bó. Lo que hoy tenemos, con un congreso militarizado, con un cerco policíaco militar establecido fuera de toda reglamentación institucional legítima, y directamente por la promiscuidad propia de los perros y la especie canina procreada por el can del leproso moral Juan Bó, podría servir perfectamente de ilustración de que, de la ignominia y la infamia, se puede llegar a saber cuándo, en qué momento y bajo qué forma empieza, pero no se sabe cómo ni cuándo termina, al igual que nadie puede prever qué crimen se cohibirían de llevar a cabo. Pues a decir verdad, y siendo sinceros, eso de meter a un corchete matón y torturador militar como espía a filmar un video de un diputado en el hemiciclo de la Cámara de Diputados en plena sesión para tenerlo como parte del archivo de espionaje del ejército, y por qué no, del rastrero general de pacotilla, de horca y cuchillo, como de alcahueterías y proxenetismo, Paulino Sem, no son cosas de la honradez, la decencia y la honestidad que se supone acompañan la transparencia de la democracia, si es el caso de que se trata de una democracia institucionalizada y no empuercada ni enlodada en la más infame promiscuidad. No obstante y todo, rechazamos el adefesio pesimista de tanta lucha y para nada, o de que no ha valido la pena luchar. Por el contrario, subrayamos e insistimos en que es tanto y tan valioso lo que ha ganado el pueblo, que nada tiene tanto peso ni alcances como que el pueblo, la nación y la sociedad han perdido sus falsas ilusiones, pues a partir de aquí solo queda como única alternativa luchar en firme y libres de falsas ilusiones sembradas por el enemigo. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.